Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Ahora. ¿Qué cosa? Siempre hay un piripicho que queda para el final. Pero no podíamos empezar así nomás. Siempre era demasiado bueno. No es bueno. ¿Qué fresquete estábamos diciendo? Sí, la verdad que un verano que es un poco desconcertante. Deja mucho que desear. Deja bastante que desear, aunque las cifras de los turistas son más que halagüeñas, pero para el oriental, para el uruguayo, que es el que se tiene que quedar todo el año, realmente no está bueno. Claro, hay que tener en cuenta que el extranjero viene por la marca país. Uh-huh. Entonces, digo, no está buscando clima, viene gente. Viene a Uruguay. Viene a Uruguay, no importa el clima. Gente que viene de repente con 60 grados bajo cero, 70 grados bajo cero y llegan acá. Y claro, me parece fantástico. Y claro, lógico, porque tenemos una imagen que justamente estos dos últimos gobiernos de la fuerza progresista han sabido marcar una imagen de país. Tanto en lo político, que es brillante, en lo económico, que es fascinante, y también en lo deportivo y lo turístico, que ahora se separa. Ahora se separa, ahora sí. El otro día veía... Un saludo a Chandy desde acá. Es verdad que va a estar a cargo de la Secretaría de Deporte. Y por otro lado, creo que Chichán sí está para grandes cosas, entonces creo que... Como que la distraía también. Claro, poco. Uno puede estar... son dos disciplinas tan... O sea, no tiene nada. Incontinentes. Sí, ahora yo hubiera contratado una secretaria, algo un poco... No sé, como para trabajar con alguien de mejor aspecto que Chandy, ¿verdad? Sí, Chandy es un hombre que tiene la particularidad que tiene una cara reversible. Es verdad. En el sentido que uno lo pone... con la boca para arriba y puede ser que le está haciendo una guiñada. Es exactamente igual la cara. Es totalmente. Pero sabe mucho de deporte y además opina muy jugadamente siempre. Lo que también con cordura, ¿no? Mesurado. Sí. No muy hace las locuras que otros. Ni se va de boca. No se mete en la vida privada de nadie. Jamás. Vamos a decirle a la gente, primero que nada, que estamos transmitiendo. Sí, porque no saben. No saben nada. Es que un poco queda como una charla de amigos, que sí, que se da, que es una charla de amigos, que es saludable, que así sea. Estamos. Que vuelvan los amigos. Que vuelva el concepto de amistad, porque la amistad existe. Pero ahora cualquiera es amigo. Ahora es un clic. Sí. Y ya uno es amigo. Sí. Y de repente, si tiene buena voluntad, tiene 500, 600 amigos. No lo ve a nadie. Pero son amigos. Son amigos, pero amigos que después, cuando uno necesita, sí, de esos 500, 600, quiero ver cuántos quedan. No queda ninguno. Pero necesito $10,000. ¿Por qué? Le pone la publica en el Facebook. Publica, necesito $10,000. ¿Quién me lo da? Quiero ver, a ver. De 600, 700, yo creo que nadie. Nadie le da nada. Bueno, pero lo concreto, estamos en la playa y... Este es el especial de verano de costa a costa de Monóculo. Claro, verano 2015, queríamos, nos los debíamos a nosotros mismos la creación de un programa especial de verano. Muchas veces la televisión improvisa en este tema. Pone cualquier cara de loco, gente sin experiencia, y dijimos, bueno, quienes somos señeros en la radio tenemos el compromiso de establecer parámetros de calidad también en el verano. Muchas radios no lo hacen. No, el tema de la radio y los programas de verano es muy difícil, porque para la TV es muy sencillo, basta con poner minas que estén buenas, paseando, haciendo boludeces, cualquier cosa, chupando el helado ahí. También. Y ya está el programa hecho. En cambio, en radio, que no hay imagen, hay que cautivar. Hay que enamorar al espectador. Hay que enamorar al espectador. Y de ese desafío nos hacemos cargo y pretendemos marcar una seña para que otros sigan este camino y vean lo que es el verdadero programa radial de verano, como debe ser. Para el año que viene. Claro, este año ya está. Por eso estamos cerrando la temporada. Hay que decirlo. Esto se termina, verano termina hoy. Claro, porque ya febrero ya estamos en otra cosa. Ya empiezan las cámaras nuevas. Ya se renueva todo. Y el verano se terminó. Y el carnaval. Bueno, el carnaval se empezó. Sí. Pero está recién el primer carreteo. Calentando. Viene la liguilla, todo eso. Es cuando está pesada la cosa, ahí es cuando intervenimos con juicio lapidario. Hemos hecho despedir a más de un director de murga y jurados. Y jurados también. Jurados por clara tendencia, por irrespeto al carnavalero. Es verdad, falta de conocimiento del reglamento a varios. Sí. Tenemos acá un ejemplar del reglamento de carnaval. Pero eso es otro programa. Eso es febrero, ya vendrá. Ahora estamos viviendo el fin del verano. Con algo de aire fresco. ¿Qué lindo? ¿Se acuerda de aire fresco? Yo no lo tengo tan presente, ¿no? El movimiento de Luis Alberto. Ah, es verdad. Aire fresco. Aire fresco. Bueno, y estamos en Punta Espinillo, un lugar casi desconocido para los uruguayos, lamentablemente, porque es una de las perlas de la costa montevideana, cerquita del centro, está 15 minutos en auto. Imagino que usted tiene auto. Obvio. Si no, obvio, no estaría escuchando este programa. Y es una belleza. Hay camping, hay parrilleros. Hamacas, parrilleros, hay un puente, hay música en vivo. Un arroyito, hay música en vivo. Hay títeres, hay mascotas. Hay lo que usted quiera en Punta Espinillo. Punta Espinillo, Pajas Blancas, La Colorada. Un trío de playas como para pasar 10 veranos, para conocerlas bien. Total, en profundidad. En profundidad. Nosotros apenas las podemos mirar así por arribita porque tenemos una recorrida planificada, pero realmente estamos muy lindos. Lástima que estamos de buzo. Sí, realmente no. Pero por otro lado también hay una cosa que es favorable de este clima, que nos permite lucir ropa. Es verdad. Y la mujer vestida gana en sensualidad. Claro, ya estamos tan acostumbrados a ver mujeres desnudas en bola. Todos lados, en bola, en pelota, todo, por cualquier cosa, que aparece una vestida y uno ya ya la mira con otros ojos. Y acá, bueno, no hay muchas mujeres, no hay nadie. Todavía en este momento hay una gente ahí que está haciendo un asadito un poco lejos, sí, que vamos a pedir que se inviten, a ver si tenemos alguna suerte ahí. Pero bueno, un fin de verano con frío, que deja un balance no muy bueno. No muy bueno, pero exime a Uruguay de la responsabilidad, porque nosotros no podemos controlar el clima hoy. No sé, dentro de un tiempo, porque esto, ciencia avanza. Que ahora sí puede, otros países pueden. Nosotros que estamos jugados a lo natural, no. Está prohibido eso. Exactamente. Si no, no seríamos Uruguay natural. Y vamos a tener números musicales también. Uh-huh. O sea, le decimos a la gente que está, dijimos 15 minutos. Pueden quebrantar alguna ley de tránsito y se vienen rapidito. Se vienen a Punta Espinillo. Le digo la verdad, va a ser un espectáculo de primera línea, como el que tiene acostumbrado la audiencia monóculo. Calidad monóculo, exactamente. Hablábamos un poco del verano. Un verano que podemos decir que también trajo estrellas del jet set internacionales a no tanto a Punta Espinillo, sino más a la zona oeste, pero nuevamente Punta del Este se codea dentro de los balnearios más importantes del mundo. Sí, estuve, le comento, hace unos días con Rockefeller, nada menos. ¿Cómo está Rockefeller? Está bárbaro. Sí, lo encontré muy cambiado de cuando lo manejaba el titiritero español gay. Rockefeller y el otro. Este está medio viejo y no entiende mucho el español. Pero hizo ahí unas moriquetas y está muy encantado de la vida con Punta del Este. No se podía bañar. Sí, porque tiene una herida. Tiene una herida y no se podía bañar. Estaba un poco amargado por eso, por la bacteria asesina. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? A esta edad, yo le digo la verdad, yo en el lugar de Rockefeller me voy igual. Sí, se muere, ya tiene 99 años. Claro. ¿Cuánto quiere vivir? Sí, lo que pasa es que hay gente que se aferra a las cosas y no vive. No vive. En otra playa que hay tiburones, igual se tira. Pero acá le da miedo una bacteria que es mucho más chiquita. Realmente, el tamaño es este que yo estoy mostrando, Flavio. No se ve por la radio, pero es chiquita mismo. Y lo puede matar si usted es viejo y tiene una herida. Es verdad. Nos hacen comentarios de que no se está pudiendo escuchar el programa. Realmente no tenemos retorno. No sabemos qué puede estar pasando. Nosotros estamos emitiendo en excelente calidad. Tenemos, quizás sea la base de Antártida de Artigas, ¿no? Que puede está ser otra vez. No, yo creo que está bien, que no. ¿Quién lo escucha? A ver. Que no, diga. No, pero. La verdad que voy a hacer una prueba que. Esto no se puede hacer nunca en radio, pero lo voy a hacer. Está saliendo perfecto. Voy a hacer una prueba que. Esto no se puede hacer nunca en radio, pero lo voy a hacer. Pero valía la pena. Sí, esto realmente es un experimento radial. Sí, totalmente. Esto no existe, en todo el mundo no se hace. Exactamente. ¿Tenemos teléfono, Flavio? Tenemos teléfono, exactamente. Tenemos el 096-852-858 y si usted me ayuda, Warren, con el otro que no lo tengo acá tan presente, 098-966-452, si no me equivoco, y puede ser que me equivoque. Que la gente que se quiera comunicar, que quiera participar de la charla, de este momento. Claro, a lo mejor hay lugares de la costa o del interior del país, porque también existe, que no es tan frío, no hace frío. Entonces, una cosa buena que digan, acá hace calor, acá llueve, acá pasó un carro, esa, todo ese tipo de cosas son interesantes para nosotros. Bueno, le decimos a la gente, apúrense, metan pata, los inspectores de tránsito no van a estar en Punta de Espinillo. No, ya arreglamos todo, no hay, en todo el trayecto, todos no los hay accesos, ninguno, todo libre. Pueden darle con fuerza, que no hay problema. Ahora, ¿qué pasó, Flavio? ¿Qué pasó en este verano? O sea, ¿no? Se terminó el 2014, un año maravilloso, fundamental sí. Para el Uruguay. Con muchas cosas que ya las hablamos. Ahora, en el 2015, un mes pasó. Tuvimos presencias internacionales, como dijimos. Tuvimos a Susana Jiménez acá, en Punta del Este, reclamando parte de la estafa de la que fue víctima. Tuvimos a Tinelli, en nuestro, rompiendo dunas, así, sin ton ni son, como corresponde, a una estrella. Si no la rompe él. Pero él es el dueño de ahí. Exacto. Que hace lo que quiere. Perfectamente. Tuvimos figuras nacionales de proyección internacional. El caso de Julio Ríos, siendo descollante. Impresionante. En todo lo que fue un año fantástico, realmente. Tuvimos a Víquez y Politakis. Bueno, un personaje de. O sea, a nivel de artístico en Argentina. Debe haber pocos que llegan al nivel de Chiquis Politakis. Exacto. Y de belleza tampoco. Y interesante, y además. Belleza natural, además. Totalmente. Todo es natural porque se ha descubierto que la silicona es natural, no es artificial. Lo produce el organismo. El organismo. Es interesante ver cómo aquí la policía, a la que tantas veces le adjudica un rol pasivo ante los ladrones y todo eso, la paseó a la diosa griega argentina en un patrullero para evitar que ésta cometiera los ilícitos a los que nos tienen acostumbrados los vecinos de Plata, y se fue sin una sola rapiña en y ningún tarea. Manoseo ni uno, como le pasó, no le agarró a nadie tiempo atrás a Pamela Anderson. Ayer diría, el otro día, 15, 20 años. Sí, sí. Exactamente. Tenemos y consagramos un playboy uruguayo. ¿Quién es? Es Lenoble. Es el soltero más codiciado de la farándula. Y de la gran farándula y jet set uruguayo, que es el mejor del mundo. Porque es austero. Porque es un jet set que parece que tuviera plata, pero no la tiene. Es verdad. Es esa actitud uruguaya de recato con el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo a la hora de no tenerlo. Totalmente. Y eso, el de no tenerlo, se aplica a casi todos. Es verdad. Los uruguayos. Y tiene además una publicación que se dedica hace muchos años a tratar de formar esa legión de jet seteros, que es a Ochoa. Sí. Que hoy por hoy, vamos a decirlo, creo que, si no me equivoco, es el único suplemento que le queda al diario El País. Porque todos los otros suplementos que tenía los ha ido El Cultural, voló. ¿Qué pasa? Se lo comieron. Pero sin embargo, Sábado Show satinado sale con toda la noticia de la farándula de acá, de Argentina, del resto del mundo. Es divino porque uno se entera. Claro. Uno se entera de lo que está pasando. Tenemos también el humor, está presente, y está presente bien alto, rayando alto con Waldo. Un uruguayo que triunfó y triunfa y triunfará en el Uruguay. Y en Argentina. En Argentina han triunfado varios, pero hay que triunfar acá, ¿eh? Es verdad. Y otro personaje también de exportación que está también, le digo la verdad, conquistando al uruguayo, lo tiene cautivado un poco también por el carisma del padre, que es Maxi de la Cruz. Claro. No necesita un trombón para cautivar a nadie. Maxi de la Cruz, con un physique du rôle impecable, da lustre a cualquier producción que sea. Pero sí. Yo lo contratamos el otro día en la empresa para hacer, el otro día, el mes pasado, para hacer la cena de fin de año. 250.000 personas. y no pararon de reírse. No, es que es la caída. El guacho es la caída. Es fatal. Es fatal. Es fatal en la piel de Judas. Y sin decirnos las palabras. No, nada, sí. Nada que ver con ese cucuzú, que es un ordinario. Que es un ordinario. Este chico haciendo humor a la uruguaya. Con distinción. Con distinción. Impresionante. Qué suerte que le esté yendo bien. Me encantaría que se radicara en otro país. También tenemos la figura de Clarisa Abreu, una sí, como que tímidamente ahí, incursionó en la vecina orilla, pero se quedó, se enamoró de Uruguay. Claro, es que es muy difícil irse de acá, sobre todo por el cariño que te brinda nuestro pueblo, que te reconoce por la calle y enseguida ya se te tira acá arriba, y eso cuando uno es famoso lo valora mucho. Es verdad. También tuvimos otra visita internacional, Vito Sarabia. Internacional, digo yo, porque internacional es porque tiene está a nivel mundial, está a nivel mundial. Además, es diseñadora, es modelo, se chango, lo que quiera. Ahí está, ella, no tiene problema. Ahí está, y le da lustre a la. Y es de afuera. Y es, igual que Canarita, Canarita de allá de Melo. La otra de Mina. Exacto. Porque los canarios, las canaritas vienen bien polenteadas, sí, digo, porque comen comida natural. No todas, pero hay algunas que de repente da bien. Sí, para tenerla ahí. Y bueno, y todas estas figuras también nos trajo, como siempre, un desfile de moda. Digo, no porque se propongan hacer moda, porque están para otra cosa, sino porque son tendencias, son trending. Trending topic. Exactamente. Vimos muchas de estas figuras con collares muy llamativos de mostacillas, es verdad, de vértebras de tiburón. Es lo último, Stop. Stop. Vienen de lugares, porque los huesos de los pescados de acá son distintos de los de otros lugares del mundo. Entonces vienen sobre todo a la Paloma a buscar esos collares de vértebra de pescado, esas pulseras, toda esa artesanía que hace un movimiento económico realmente interesante, le da vida a muchos artesanos que viven ahí, y viven de eso, y viven muy bien. Sí, sí, como reyes, sí, se podría decir. Porque uno, también es cierto, no es que trabajen solo en verano, están trabajando todo el año para producir... Lo muestran en verano. Esas maravillas. Claro, pero están... Arrancan allá a fines de febrero, ya arranca la producción y dale que dale, y no hay un hongo, no hay una nada. Todo producción. Y en hay un eco atrás. No, ¿usted escucha? Yo estoy escuchando un eco. Me estoy escuchando hace un rato. Usted, qué raro, yo realmente no. No. Bueno, si es un eco es mejor, porque el programa por dos. Exacto, y gana plata, precio de uno. Por el precio de uno. Exactamente. Eso, como dijimos, trae... La mostacilla también, un retorno de una moda de los 70. Sí, pero actualizada. Sí. No es la mostacilla aburrida de antes. Mostacilla nueva, divertida, brillante, fluo, con toda la onda. Dos vaqueros cortados en los caballeros y en las damas, y muchos de ellos rotos, pero no por uso. No, ya vienen. Ya vienen rotos. Hay máquinas que lo hacen. La rotura. La rotura ahí, porque inclusive en las damas se usa mucho la rotura en el final de los glúteos. Sí. Y tiene eso, solo lo puede hacer una máquina, porque una persona se equivoca. Se vería tentada a hacer la rotura. Y la rotura en otro lado. Entonces, eso lo hace una máquina. Tenemos una para vender, está en Mercado Libre, la pueden ver. Y andan muy bien. Y además, cualquier vaquero sirve, cualquier marca. Nosotros mucho tiempo lo que hicimos fue receptar vaqueros y los pasábamos por la máquina y los devolvíamos rotos. Rotos. Y muchas veces vendiendo en la feria. También. En la feria de Parque Rodó, por ejemplo, que teníamos un puesto. Y vendimos mucho. Anda muy bien esa máquina, está muy en precio. Totalmente. El verano también son síntomas, como decíamos, y nosotros los destacábamos, de belleza. Y en el momento de la belleza, muchas veces la persona a lo largo del año puede haber recuperado, puede haber incrementado su volumen físico, y para eso están las dietas. Pasa. Y las dietas, además, las dietas y el ejercicio que arrancan en noviembre. Totalmente, para estar porque como antes nuevo, no vale la pena. Totalmente. No, antes uno está engordando. Claro, porque es el invierno, hay que tener una capa grasa que nos proteja de los fríos del invierno. No podemos estar prendiendo estufas que lleven al calentamiento global. No, nosotros como las focas nos protegemos con la grasa corporal. Es verdad, pero verdad. Cuando llega el verano nos queremos ver esbeltos. Y entonces ahí, en noviembre, empezamos a salir a correr por la rambla y empezamos a hacer la dieta. ¿Tiene alguna dieta ahí? La dieta de la banana. Ajá. Por ejemplo, esa es muy, muy llevada por ambos sexos. Es verdad, se ha popularizado. Sí. Se ha popularizado. Después, que la dieta de la banana es fácil, es una banana. Y claro, después otra. Y esa es la dieta. Exacto, es la dieta de la banana. La de la luna. También, eso es con una sola, una es, luna. Una es luna. Esa, ya está. Una luna. La de la proteica. Eso es con las proteínas. Totalmente. Lo que solo tiene, proteína. Solo lo que tiene proteína. Lo que no tiene proteína, no coma. Coma no sé, solo lo que tiene proteína. No sé, después, temporada de todo ensalada. El mundo sabe lo que tiene proteína. No, no es necesario aclararlo. No, sería. Me imagino en un país como este. Claro. Después, se ponen de moda las ensaladas. El pescadito. También, que es muy sano. El pescadito. El pollo sin piel. Es verdad. También. Y se prohíbe terminantemente el alcohol. Se nos viene. Está ahí. Está llegando el... Se prendieron las luces del escenario. Amigos, ahora hay otro marco. Otro marco de... Esto ya se empezó a arrimar la gente. Ya... Sí. Es que uno se distrae hablando. Estábamos mirando para el otro lado. Y cuando queremos acordar... Mire quién está. Clima, lo hablábamos hoy del clima. Con ese espectáculo tan lindo. Es un malobato, la gente, bueno, con esta lluvia, lamentablemente pierde un poco de brillo el espectáculo. Sí, pero nos estamos empezando a mojar, Flavio. No nos podemos mover. No, nos vamos a trasladar un poquito. Tenemos drones para eso. Para trasladarnos de una playa a la otra, porque bueno, está bien, empezamos en Punta de Espinillo, pero no nos quedamos en No. Ahora con esta lluvia que se largó acá, lo tenemos que rumbear. ¿Le parece, Pocito? Bueno, Warner, vamos a ver qué va a hacer Zulma. Y que se arregle, Zulma, Flavio. Yo no me puedo mojar, yo... No, además puedo... tenemos equipo carísimo. Claro, acá... Multimillonario. Acá tenemos que mover y te mande que vengan esos drones. Igual es innegable el magnetismo que tiene Zulma. Sí, lo que eran cuatro personas que estaban en el haciendo un fueguito, ahora ya son seis. Sí. Mueve, a pesar de la lluvia, mueve. Me dan ganas de quedarse a pesar de la lluvia también, ¿eh? Pero se viene feo. se calentó. Realmente Zulma no entiende, esto no nos corresponde a nosotros, esto es ajeno totalmente a nuestra buena voluntad. Demasiado despelote, Flavio. Sí, vamos a tener que tomarnos el dron. Vamos a tomarnos el dron y ya volvemos y le vamos a dar los métodos de comunicación a la gente, que no hemos hablado casi nada más que del teléfono. Que zafamos del chaparrón. Sí, el chaparrón y del oprobio del coso ese que está. El brisco de mierda, ese. Al final uno lo trae con la mejor intención. Uno es inclusivo, trata de que al final le hace un desastre. Mire, qué mal que me pone. Usted decía que íbamos a mencionar la forma de comunicarse. Sí, pero vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Y después bueno, largamos. Don't you shoot at all, but love you anyway. Give in to Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa, ¡el que se llama monóculo! Es otra cosa acá. Bueno, acá es otra cosa, de... otra gente. Y otro clima. Otro clima. Es increíble. Acá no llueve, acá está un poquito fresco, pero está bien. Está bien, y además está protegido uno por los edificios. Es verdad. Es otra cosa. Estamos todos a la sombra, uh-huh. También protegidos del agujero de ozono. Totalmente. Ahora uno puede ir a la playa. Sí. Este es el momento que uno puede ir a la playa sin correr ningún tipo de riesgo. Claro, y lo bueno que tiene Pocito es que no hay mucha ola, así que no hay riesgo, porque ya los guardavidas se fueron, pero no hay prácticamente riesgo. Además, si le pasa algo a uno, encuentra un taxi, un ómnibus, en cualquier momento se toma el ómnibus, se pela y se arregla, se cura en cualquier lado. O sea que no hay problema. No otra gente. Si bien tenemos que decir que Pocito ya no es lo que era. No, y sobre todo de tarde. Sí, pero de noche recupera como cierto espíritu de barrio. Sí, sí, sí. Barrio bien. Barrio bien. Barrio de gente como la gente. Exacto. ¿Sabe qué, Flavio? Me pregunto, acá está fresquito, ¿cómo estará en la base de Artigas? No tenemos ni idea si en algún momento tenemos la comunicación con la base de Artigas, que está transmitiendo y está llegando también este mensaje para toda esa gente que está cagada de frío todo el año, porque sí. No es que estén cagados de frío algunos meses, sino que están cagados de frío todo el año. Hay veces que hace frío y hay veces que hace más frío. Exacto, y nos pedían que si le podíamos, es como llevarles un calorcito. Claro, es llevarles la patria. El programa veraniego. Mire, vamos a dar los teléfonos, las formas de comunicación. Sí. Acá tenemos un mensaje que nos dice... Desde la... Bueno, mire, no. A ver si usted ve, igual, yo ya no veo nada. Hola, monóculo amigo, acá siguiéndoles desde La Pedrera. Pero no dice quién es. ¿No firma? Ah, bueno. Ah, no, pero esto cómo se mueve. No tiene pantalla táctil. No sé, Flavio, a ver, póngase los lentes. Usted que maneja esta tecnología. Ahora sí, ahora le voy a leer. Hola, monóculo amigos, acá siguiéndoles desde La Pedrera en una noche espectacular. Nada como cancelar todo encuentro con amigos o cenar por la principal con tal de poder quedarse a escuchar el programa. Buena audición. Y bueno, lamentablemente no firma y no tenemos el teléfono registrado, pero de todas formas extendemos el saludo a la gente de La Pedrera y le vamos a dar una sorpresa. También vamos a estar, vamos a llegar a... Pasamos por ahí. Vamos a llegar cerca de ahí. Pero bueno, eso va a ser a lo largo del tiempo. ¿Cómo se comunican ustedes con nosotros? En el evento que organizamos en la red social Facebook, lo dijimos a través del 096-852-858 y a través del 098-966-452. De esa forma pueden comunicarse con nosotros. Obviamente, ahora el estar en Positos es otro movimiento, es otra cosa, es otra dinámica. Vamos a tener más contra. No, ya no tenemos tanto tiempo de hablar. Claro, acá estamos más con la adrenalina de la cosa rápida, de la cosa que se mueve, que va, que viene. Exactamente. Y tenemos algunos temas que no podemos dejar de mencionar. Fuimos país del mundo 2014. Uh-huh. Hay, por ejemplo, en el ranking hay autos del ranking del auto del 2014. Sí. Bueno, en el ranking de países fuimos, sin duda, Uruguay talló lo más alto con la imagen país que hablamos hoy. ¿Verdad? Y nos posicionamos con comentarios de gente que uno en principio asociaría a la derecha más rancia. Uh-huh. En materia de publicaciones, y sin embargo tuvieron la grandeza de reconocer un país de izquierda. Uh-huh. Como izquierda el nuestro, radical. Y izquierda radical. Un Tupamaro es el presidente. Un Tupamaro. Un Tupamaro, un guerrillero. Exactamente, es el presidente y lo reconoce la gente que maneja capital y me atrevería a decir capitalista. Sin ningún problema. Verdaderos capitalistas. Exactamente. Lo que me preocupa y lo que nos preocupa un poco es que ya pasó un mes. Sí. Y no estamos dando señales este año. No, Flavio, este año pienso que va a ser un año bisagra. Pasamos del guerrillero de autoayuda, digamos, del presidente que le va aconsejando a todo el mundo cómo hacer las cosas y que de igual no las hace en su propio país, pero él le dice lo que es lo mejor. Claro. Quizá salga para el Nobel este año, a lo mejor, ¿no? Con todo el tema de los sirios, Guantánamo, toda esa movida, puede ser que se le dé. Pero asume un profesional, uh-huh, una persona con otro perfil completamente. Profesional de la salud, una persona absolutamente urbana, una persona que no tuvo su experiencia armada. Fue presidente de un club de fútbol. Es otra cosa. Cambia el país. Y una persona que en tiempos como estos nos acerca a los viejos valores, como que es llevar un matrimonio 50 años. Algo que se ha dejado mucho en estos tiempos. Sí, una persona que está enamorado de su esposa. Y la muestra por todos lados. Hasta el día de hoy. Fue impresionante en la campaña. Uh-huh. Para las elecciones. Cómo la llevaba a todos los actos, y en todos los actos la mostraba y la llevaba y la hacía ver. Y hasta me acuerdo una vez que bailaron un tango. En el Club Arbolito, en un acto, ¿dónde va a votar? Claro, porque él es el locatario ahí. Realmente es inspirador ese afecto que se brinda en el uno por el otro luego de tantos años. Hoy que la gente se aburre rápido de las relaciones, ¿no? Claro, exactamente. Que pasa 15, 20 años y ya tienen otra cosa, que se aburren, que no sé qué. Y esta gente, con todos los temas que tienen, porque no, los problemas de Tabaré Vázquez no es que la cuenta del almacén ni nada, son los problemas del país. Cuando llega a la casa y viejo, ¿qué pasa? No sabés, subió el petróleo. Y son problemas grosos. Y sin embargo han sabido sobrellevar eso con una gracia y una galanura que creo que a nivel mundial alguien lo debería estar reconociendo. Lamentablemente todas estas cosas no tienen marketing. No. En un mundo tan deshumanizado, tan desnaturalizado, estas cosas no tienen marketing. Sí, Mujica, con la prédica que usted decía, con los consejos. Claro, los consejos de viejo sabía. Exactamente, es otra cosa. Pero no sé, creo que nosotros no tenemos un primer ministro, pero no es descabellado pensar consagrar a Mujica como primer ministro para mantener un poco Va a estar en el Senado, ¿no? De la lista más votada. Debería tener una... Por derecho propio. Claro. Si bien el presidente de la Asamblea General y todas esas cosas va a ser el hijo del bebé. Uh-huh. Mujica se va a hacer. Exactamente. Tenemos un campeonato que se está desarrollando en estos días, la Sub-20, que creo que no nos posiciona en forma interesante como país. Simplemente va muy bien, Uruguay juega muy bien. Es el mejor jugador, el mejor equipo. El mejor equipo. No sé si va a salir campeón, porque no siempre pasa, ¿no? A veces los mejores equipos no salen campeones, sino que salen campeones los que ganan los campeonatos. Pero Uruguay lo vi, lo he seguido todo el campeonato, he visto todos los partidos y cada vez lo veo mejor. Claro, después de un comienzo medio dudoso ahí, con un empate, después se fue afianzando y cada vez se está jugando mejor. Y que Uruguay además tampoco le gusta ser banca. No. Le gusta ser punta. Ahí es que se surge el temple, la garra charrúa, ¿no? La de siempre, la clásica. Exactamente. La tradicional. Tenemos otra figura que dio que hablar en este tiempo, que es la nominación y la continuación en el cargo de Ñato Huidobro, un hombre que se puso los pantalones, firmes y renegando muchas veces de lo que podía haber sido tiempo atrás, o la esperanza de algunos resentidos, que dice ahora el Ñato les va a hacer no sé qué a los milicos, no les va a hacer nada. Y los va a tratar con mucho respeto y con... yo creo que les está ganando personalidad a la fuerza militar. Sí, él dijo lo adoran. Adoran. Y se vio en la votación que tuvo su lista, que fue tremenda. Porque todo el milicaje lo votó. Pero lo que tiene Huidobro es que trata... es algo que realmente los políticos... y la población uruguaya en general debería tomar nota. Trata a los militares no como enemigos, los trata como adversarios. Y muchas veces la gente olvida esa diferencia y actúa como si el que no opina lo mismo que uno fuera un enemigo. Y no es así. Y Huidobro nos está mostrando a todos con su hombría de bien cómo se lleva una cartera tan difícil como la de defensa con tantos desafíos, con toda la producción que tiene que sacar y todas las cosas que tienen que hacer el ejército que está llamado a grandes logros. Totalmente, y está llamado además a salvaguardarnos de cualquier invasión extranjera. Totalmente, y además y proteger otros países, porque vamos al Congo y lo protegemos a los negros de allá. Vamos a Haití, lo protegemos al haitiano allá, que se vio que el tema aquel del violado, todo era puro papo. Sí, que provocó. Claro, él quería. Debe haber provocado. Sí. Usted sabe cómo son. Y de Haití no nos vamos, que quede claro, no nos vamos. Lo dijo Huidobro, que a ese hay que hacerle caso. No, Ninova todavía no es... Todavía no es nada. Va a ser. Posiblemente sea. Pero por no ahora va a resolver no es nada. El que resuelve quién se queda y quién se va, ahora es Ñato Huidobro y nos quedamos. Totalmente. Una triste noticia, también hay que decirlo. Se nos fue Dalmao. Una persona, un garronazo, un golpe a la democracia. Sí. El primer preso político en democracia que fallece. No el único preso político, hay muchos más, pero muchísimos. como seis más, se nos fue un hombre que lamentablemente se fue enchastrado su nombre, se fue enchastrado su carrera. Por el revanchismo. Un hombre que realmente ahí habría que rever la constitución, un hombre que fue visitado por nuestro presidente. Es verdad. Y eso, en cualquier país del mundo es indulto. Sí, sí, es automático. Es así, lo va a visitar a un hospital, tiene que quedar indultado. Se va para la casa y está, pero no. No se hizo así. Justo hoy, en Sudáfrica, uno de los países que tuvo uno de los regímenes más crueles del mundo universal, largaron al principal asesino de ese régimen, del apartheid que tenía. Lo largaron, está loco en la vida. Nosotros, a nuestros viejitos los tenemos presos. Sufriendo. Exacto. Y se van muriendo. Este fue el primero, no va a ser el último. Sí, lamentablemente. Capaz que es el último. No, morirse se van a morir. No, todos. Pero capaz que es el último que se muere en prisión. Porque yo creo que eso a la sociedad toda la conmovió también. Fue un terremoto. Fue un golpe terrible. Y sobre todo viendo una cosa que es cuando una persona está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Claro. No es que uno sea un criminal, pero está en ese momento no tenía que haber estado ahí. Y estuvo, claro. Y no tenía que haber hecho lo que hizo, y lo hizo. Y bueno, está, y se le comió el garrón, ¿qué le va a hacer? Exactamente. Un tirón de orejas para hacer Pag, a mí nunca me gustó. Me parece que poco aporta. Cuando tenemos democracia... Es una cosa argentina, ¿no? Eso, ¿de dónde vino? No, yo ni sé de dónde vino, pero creo que cuando nosotros tenemos una democracia... Como ah, la no, que lo tenemos, bancan, lo bancan los nazis. No. Lo bancan los nazis. Lo dijo Huidobro. Es verdad, una organización que se ampara en lo que en la sigla maldita para mí, que es ONG... ¡Ah! Que da asco, sí, de nombrarla, y a partir de eso se creen con derecho a todo, a decir lo que sea, de quien sea, sí, sin ningún... Son peores que el Toto, son peores que el Toto. Peores, mucho más peores, porque del Toto vamos a hablar, ¿no? Sí, sí. Del Toto vamos a hablar, de vamos a hablar. Pero hablan y ponen en tela de juicio una democracia ejemplar para el mundo. Después de todo el laburo que se hizo para posicionar a Uruguay en el sitio number one en el mundo de los países... Vienen estos en chastraparedes a decir que esto, que lo otro, que no se cumplen los derechos humanos, que los juicios, que no se manda el material, que no se... Estos no son orientales. No, realmente responden a intereses foráneos. Es verdad, por eso le decía que para mí que son argentinos. Y pueden ser, pueden ser, no, no me llamaría nada. Pérez Esquivel no era de ser Pag. Sí. Bueno, está bien. Y tuvimos también una cosa que yo pensé que no iba a ser necesaria en absoluto, que fue la carta del general Puch por la muerte de Dalmao, un poco... Una carta jugada, ¿eh? Sí, clamando venganza. Y ahí, y estas son las cosas que consolida la democracia, este hombre manda una carta, es cuestionado... Es prácticamente... Colgado en la plaza pública. En la plaza pública. Y el ñato, lo adoran los militares, también lo somete a un tribunal de honor. ¡Un tribunal de honor, eh! ¡Ojo al gol! ¡Ojo al gol! El tipo paró la pelota. Dijo, hasta acá. Con el pecho. Y hasta acá llegó. Tribunal de honor. Tribunal de honor. Creo que son cuatro amigos de él que lo van a jugar en un boliche. Y ya lo jugaron. Ya lo jugaron y le dieron 10 días de arresto domiciliario. Pobre hombre, ¿no? Pobre tipo, hombre. ¿No? Pero también, yo creo que un poco atentó contra las instituciones, y cuando atenta contra las instituciones, debe recibir un castigo. Es ejemplarizante. Si el Tribunal de Honor del Ejército le dio 10 días, no podemos discutir nada. Aunque no nos guste. Aunque hubiéramos preferido 2. No. Es justicia militar. Ya está. Totalmente. Warren, estamos en Playa Pocito, le decimos a la gente. Sí. Se pueden comunicar a través de la sala de chat en monóculo, www.monóculo.com. Hace un rato veíamos que había una persona, ahora ya hay alguien más. Vamos a tratar de seguir los mensajes que nos lleguen. Les decimos 096-852-858, 098-966-452. Y tenemos una figura del firmamento televisivo que se hace presente en la Playa Pocitos para ofrecernos su arte también. Estamos en la cancha de fútbol playa. Exactamente. Más firme donde andar, que debo proponerme cada día, ser responsable, poco más formal. Dirán de mí, y olvido los relojes para perder mi tiempo en divagar, y que debo aprender a ser paciente. Pues llegan los que saben esperar. Dirán de mí, no sé qué historia. ¡Otra vez! Defectos y virtudes inmortales. Ni tanto ni tampoco a mi camilla. Soy lo que soy, no intentes buscar más. No soy un buen partido. cables, cuidado los cables, se está mojando todo la computadora. Es un desastre esto. ¿Para qué pago yo el servicio de la cubeta, este? ¿Qué lo mario? Bueno, iba a estar divino y vámonos a la mierda acá, claro. Lamentablemente, bueno, hay gente que se está quedando, se largó acá también en Posito. Es la misma nube que nos. Parece que estuviéramos seguidos por una nube. Llegamos. No sé. Esto está todo podrido, esto no se aguanta más. Humberto se bajó, sí, se fue. Re caliente, venía bárbaro todo. Nos subimos al dron y continuamos. Amigos, 096-852-858. Queremos escucharlos también. Si ustedes están siguiendo la transmisión, pueden hacerlo. Puede salir la voz al aire. ¿Ah, sí? A nosotros nos encantaría. Y 098-966-452. Nos subimos al dron, escuchamos un poquito de música y luego continuamos. Pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El edificio de monóculo! Bajo techo, estamos en Punta del Este. Medio temprano, ¿no, Flavio? Medio temprano, hay movimiento, sí, en el restaurante donde estamos quedándonos, donde estamos pasando. Esperábamos ya que estuviera todo dispuesto. En la playa todavía no, ¿le parece? No, pues la gente se fue toda a ver la puesta del sol a Portezuelo y hay que esperar que vuelvan. Ah, Casa Pueblo, ya. Sí. Claro. Yo quiero un sándwich caliente con mozzarella. Yo una mozzarella y un chivito me voy a comer. Nada más. Porque quiero estar liviano. Ligerito, está bien. Quiero estar liviano. ¿Y cómo tomamos algo? ¿Tomamos una cervecita? Pedimos una grande y la compartimos. Exacto. Y que ya venga con la cuenta y ya liquidamos. Ya le quedamos. Con débito yo tengo. Ah, ¿tiene usted? Sí. ¿Tiene tarjeta? Sale 0.5 menos de IVA, una cosa así, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, sí, no. No perdemos oportunidad. No pensábamos que íbamos, como decíamos, a estar en la playa. Nosotros habíamos hoy venido instalado, nos pelaron. Habíamos instalado dos reposeras, un poco temiendo que llegáramos temprano en los dedos de Punta del Este, y la prefectura lo retiró, no vio con buenos ojos esto, no nos lo devolvió. No, hay que hacer un trámite, dice que hay que hacer una declaración jurada de para que uno quería la reposera. La verdad que para la fe democrática. Hay que hacer la fe democrática también. Exactamente, y la jura de la bandera, representar, que ya no se va a pedir más, ¿vio? Pero acá sí. En este caso todavía no se han actualizado. Mientras esperamos que nos sirva, tenemos otros temas para hablar. Hay, porque si no, la gente va a decir, están hablando de ellos mismos, de lo que van a comer, de lo que yo estoy con un hambre bárbaro. Nosotros, yo tengo hambre, la verdad, Flavio. Es que la mojadura, le digo la verdad, que a uno le despierta el apetito. Porque estamos como refugiados acá, sí, en el restaurante. Sí, exactamente. Uno está, claro, se acostumbra rápidamente a estar en otros espacios. Pero hablando de refugiados, justamente, tenemos la llegada de los refugiados. No hemos dicho una sola palabra. No los hemos mencionado, pero no fue por casualidad. Fue porque estaba pautado en el libreto, que seguimos a rajatabla. Tenemos un país que Uruguay se transforma en receptor de refugiados y de pichis de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo, no tiene problema. No, acá no, hay no, lugar no. Para cualquiera. Hay lugar para cualquiera y vienen buenos, malos, regulares y todo. Estos sirios que vinieron, la verdad, Flavio, viven hace 3 siglos, viven en la Edad Media. Sí, totalmente. No sé, yo tenía otra expectativa. Yo también, sobre todo por toda la selección que se hizo y toda una cantidad de cosas, las seguridades que se daban, todo el marco que tuvo eso. Pero esta gente como que no es de acá, no agarra. Los chiquilines sí. Los chiquilines sí, rapidito. Es como los gurises que vio que tiene más facilidad para hablar lenguaje. Para la computadora. Para la computadora, que vuelan con la computadora. Sí. Bueno, los gurises sí. Los chiquitos sí. Fueron recibidos también por el rubiecito, ¿no? Claro. Es otra cosa. Ahí la imagen país, claro, ahí sí. No es lo mismo que te reciba Topolaski, ¿viste? No. Ahí ya no te gusta tanto el país. Pero ya hay unos que se quieren ir. Creo que no sé. De desconsiderado, todo el laburo que... Desagradecido, lamentable. Es de gente de un retraso que ojalá vuelva allá. No quiero decir. Son gente que, claro, le pegan a las minas, a los tipos, le pegan a las mujeres, las tienen sometidas, las marcan a fuego, las tienen como ganado. No. algo que no tremendo, va. Tremendo, hasta el propio Mujica lo dijo. Sí. Y si lo dice Mujica, yo ya no lo dudo. Exactamente. Lo que decíamos, no se acostumbra a la vida del uruguayo. No, no saben lo que es el nuevo uruguayo, no tienen idea, no se pueden adaptar porque vienen de una civilización pretérita. Sí, los cuán perfectos. Los cuán perfectos, que vivían allá en Siria y lo trajimos acá creyendo que como son humanos se iban a poder ayornar y no, y los tipos siguen en la de ellos y están pidiendo... bueyes y un arado y ya no sé, está, eso ya no existe, ni nuestro presidente, que es la persona más austera del mundo, usa un trator. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los bueyes y los arados? También otra cosa que pasó, son familias muy numerosas. Yo creo que el Uruguay en ese sentido, por nuestra propia cultura, falla a nivel edilicio. Acá, sí, yo. Sí. Ya nos traen la comidita. Falla a nivel edilicio. No hay casas no, son construidas. De dos dormitorios las casas. De dos dormitorios. Un dormitorio, dos dormitorios o monoambiente. Uh-huh. Eso es el sistema de vivienda uruguayo. Si uno le mete una familia con 10 hijos. Ay, no tiene dónde meterlo. Exacto. La mitad duermen afuera. Por eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se van turnando. La mitad duermen afuera. Y le robaron uno también. No salió en la prensa, le robaron uno porque estaba durmiendo en la vereda, pasó, se lo robaron. Ni se deben haber dado cuenta. Se dieron cuenta después, a la semana creo, que vino no sé quién a hacer un relevamiento y pasó lista así de la familia. Abrazo, Blue, Tabut y no sé qué, y había uno que no decía presente nunca. Pero bueno, una pena. Una pena porque podía haber sido... Nuevamente ejemplo Uruguay en ese sentido, de decir, pueden traer sirio. Pero mire cómo será la cosa, Flavio, que el Centro Islámico del Uruguay, una también ONG, uh-huh, pero de carácter religioso, que ya tiene no sé qué actividades, pero trajo por fuera, medio de garrón, así, sin la supervisión adecuada, trajo. Sin consultar, pero trajo uno, dos o tres, no sé qué. Y le fueron a preguntar cuando vieron que los oficiales no se adecuaban, le fueron a preguntar a Ali, que es el presidente del Centro Islámico, cuál era la idea de él, si iba a traer más gente. Y dice, no, por el momento vamos a quedarnos en lo que estamos y no vamos a traer más. Un fracaso. Sí, no. Un fracaso. La verdad que la cultura siria no... A lo mejor en el Chuy hubieran andado. Sí, porque están ahí. Porque ya, están ahí, están con todos, son paisanos y todo. Y después, Flavio, muy tremendo lo que pasó con lo de Guantanamera. Sí, trajimos las empresas de Guantanamera y... ¿Sabe lo que me dio miedo a mí? ¿Sabe lo que me dio miedo a mí? Primero me dio miedo cuando llegaron. Sí. Yo dije, ay, tatita, ay. Por favor, que se vayan. Ya. Que les manden que no salgan del aeropuerto, pero bueno, entraron y los tipos se afeitaron y se cortaron el pelo, compraron ropa, no sé. ¿Sabes lo que me asustó? La respuesta de la mujer uruguaya. Ah, sí. Pero parece que no hubieran visto un hombre en toda su vida. Sí, están como locas de la cabeza. De la cabeza. Por decirlo de alguna forma. Delicadamente, no precisamente de la cabeza. Como loco. A mí me impresionó, realmente me dio miedo. Me sentí realmente que estaba en otro país, en Suecia. Sí, cuando llama la atención un exótico. Claro. Pero acá realmente no tienen nada. Uno lo mira. No, y ni siquiera hablan castellano. Nada. Porque no lo quiero para conversar. Es la primera cosa que le dice. Muy feo. Y están agrandados. Se le tiran las bombachas por la cabeza cuando van por la calle. Pobre la primera a cagar. Porque a esta altura deben ir por unas cuantas. Sí, supongo que sí, pero porque eso que vienen cargaditos. Mucho tiempo de autosustentamiento. Totalmente. Otra de las cosas que hemos visto con placer que... que la esto gente... no fue visto con placer, Flavio. No, no, esto es un desastre, es verdad. Pero no, digo, cosas que han pasado en nuestro en este tiempo, sí. Es el nuevo sistema económico que estamos imponiendo a nivel mundial, que yo creo que va a ser muy bien recibido, uh-huh, por muchos países, que es los aumentos con rebaja. Claro, el aumento que no es aumento, sino que es rebaja. Exactamente. Eso, y además aplicado en verano. Sí. Que es cuando la gente como que no se da tanta cuenta de las cosas. Totalmente. Baja el una y con rebaja verdadera. Sí, sí, porque bajó la nafta. Bajó la nafta. Bajó la nafta en un porcentaje extraordinario. Ahora se llenan los tanques, todo el mundo. Todo el mundo con el tanque lleno. Y subió la luz. No subió. Como que juego de palabras, ¿no? Qué cuidadoso que hay que ser. Es muy difícil decir, bajó la nafta. Está. ¿Y lo otro qué es? Porque bajó es la una. Luz. Y bajó que la subió, luz que subió. Claro, subió el precio, pero bajó. Pero realmente bajó. Ese es el nuevo concepto. Yo creo que este concepto de rebaja se podría aplicar a nivel. Muchos países están deseosos de encontrar, sí, la fórmula de Astori. En Uruguay, en realidad no es Astori el primero que aplica este pensamiento. No, es uruguayo. Sí, sí. Por lo menos de la época de nuestros amigos de Verde, cada aumento que se producía así era una rebaja. Y por eso somos uno de los países más baratos del mundo. Sí, pero que yo creo que quien primero le dio marketing a esto fue Tabaré Vázquez, en el año 90, cuando habló de una rebaja del boleto del 40% y lo subió un peso, o dos pesos. Puede ser, pero recuerdo a Sanguinetti también con este concepto. Creo que es un concepto que nace con la patria. Artigas hacía, está en las instrucciones del año 13, está el aumento... Las instituciones eran del año 14. Se transformaron en el 13 y se firmaron en el 15. Ahí va. Esa es la idea. Y ahí ya está plasmado esto. Y lo están llevando a niveles de máxima perfección este gobierno progresista, con ahora un aumento que es una rebaja de boleto. De boleto, claro. A veces es difícil, la gente como que Tiene tendencia a decir aumentan las cosas y no sé. Lo que pasa es que antes aumentaban. Claro. Antes aumentaba la nafta, aumentaba el boleto. Ahora baja la nafta y uno que. ¿Qué pasa? Porque uno no está acostumbrado a que bajen las cosas. Claro. Entonces le hace difícil decir. Es difícil. Rebajó. Pero se está rebajando toda la. Como para que los sirios entiendan. Claro, no lo entendemos nosotros. No entendemos. Que lo creamos. Claro. El sistema no van a entender esto, que no entienden nada. Realmente saludamos de todas formas. Yo creo que hay un mojón muy importante en la figura de Lorenzo, uh-huh, cuando él habla de que alguien desubicado, atrevido, como Daniel, uh-huh, Castro, le pregunta, las cosas están caras, y él le explica que las cosas están caras pero porque las podemos pagar. Claro, entonces, si no estarían más baratas, porque nadie tiene un negocio para perder plata. Exactamente. Bueno, es un poco esa lógica que se está aplicando ahora a nivel macroeconómico. Claro, a veces uno en la charla de dos profesionales, como es el caso nuestro, puede decir, ellos lo entienden porque, claro, porque son unos sabios o unos sabiondos. No, tratamos de hablarlo en un lenguaje coloquial para que cualquiera pueda interpretarlo. Claro, nuestra idea es que ustedes puedan comprender la realidad. Exacto. Y por eso estamos en eso. Totalmente. Hay que tener en cuenta también que Uruguay no es lo que era antes, porque una de las causas del aumento rebaja del boleto, uh-huh, es que ha aumentado el parque automotor porque la gente se está comprando autos. Claro. Entonces, vamos hasta a las personas que uno menos imaginaba. Están comprándose autos. Totalmente. Y entonces se venden menos boletos. Hay que subir el precio, claro, para la paramétrica. Pero además se cotiza el boleto. Claro. De esa forma cotizamos el boleto. Porque si no, va a quedar consagrado el transporte público, uh-huh, que es el que tenemos que intentar establecer para ser un país realmente natural y democrático. Si al final el boleto sale de 2 pesos, es decir, los piches. Anda, solo, los piches. Solo para los piches. Exacto, y no, ahora no, va, cada vez se va, o sea, cada el estatus, el estándar de vida, la calidad de vida, es ese concepto que va a llegar el momento en que uno va a dudar si salir en auto o tomarse el ómnibus. Sí. Porque le va a salir lo mismo. Y va a ser, pero... ¿Y va a ser una experiencia? Ay, yo he visto algunas unidades con una pantalla. Ah. Que pasan unas cosas divinas, que uno pasa el viaje espectacular. No se quiere bajar. No. De un transporte. Y además ahora, con los boletos, que hay muchos ómnibus que dan la vuelta, que van para la Ciudad Vieja y dan la vuelta. Sí. Ah, es espectacular. Usted sale, yo qué sé, póngale, no sé, Avenida Brasil y 26 de marzo, y vuelve. Y está disfrutando el viaje, pero a pleno. Desde el primero al último minuto. Sí. Espectacular. sin mencionar lo que son los maravillosos artistas espontáneos que tiene el transporte, que le hacen a uno la vida más linda, ¿no? Sí, y hay una de ellas ganó en un certamen de televisión, ahora que lo dice. ¿Ah, sí? Sí, en un certamen que conducía Maxi de la Cruz. ¿Y qué? Yo me llamo, la que ganó, era una cantante del transporte capitalino. Ganan concurso, y en Uruguay, Exacto. No en cualquier país berreta de porquería, en Uruguay ganan. Exactamente. Otra de las cosas que también me preocupa y que tenemos que ver si podemos encauzar es la ausencia de embajador de Estados Unidos hoy en Uruguay. Es un tema. No, si quiere después lo desarrollamos, pero es un tema profundo. Porque Yulisa dejó una marca. Totalmente, no. Sí, quedamos enamorados de Yulisa. Sí. Y hoy por hoy, no sé, pero eso quizás sea política internacional. ¿Le parece? Vamos a pagar y nos vamos sí, a Baliza. Mozo, por favor. Sí, acá. Sí. Vamos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Pero ¿qué es? ¿Una mozzarella? Sí, 2.500. ¿Un chivito y una cerveza? Sí, ¿y qué era? 500. ¿Un sándwich caliente? Y el cubierto. El cubierto es lo que... Ah, lo que carece. Pero está bien. No, pero estamos en Punta del Este, está bien, ¿qué querés? Un día, dale, vida. Y 10 pesos propina, ponete ahí. Nos tomamos el dron, escuchamos tengo que decir del dron, que un poco no... El dron, por si no lo conoce la gente, es un mecanismo de propulsión aérea. Totalmente. Que es teledirigido. Y sirve para cosas maravillosas, filmar, tirar misiles... La seguridad. Cosas, seguridad, cámara... llevar paquetes. Lleva paquetes también, puede contrabandear droga, puede hacerlo. O sea, cualquier cosa que se haga volando... O sea, si usted en vez de una cometa quiere un dron, en vez de remontar cometa, remonta un dron. Lo puede hacer perfectamente. Le sale más caro. Es un tema caro, suyo, problema pero, suyo. Pero lo disfruta el triple, mucho más. Claro. Nada más lo usa. Pero en este caso, el dron que nos está llevando nosotros de playa a playa es tripulado. Es el único dron tripulado que hay en el universo. Y está en Uruguay. Y está en Uruguay y lo tenemos nosotros. Fue un trabajo conjunto de Antel y de la Facultad de Ingeniería. Es verdad. Estaban haciendo el satélite y le sobró material. Y no, encontraron la fórmula. Ahí está. Los pentapéptidos. Los pentapéptidos, en ese momento que estaban haciendo el satélite. Estaba Soledad Silveira y Pancho Ibáñez, estaban en la Facultad de Ingeniería, encontraron los pentapéptidos y salió el dron. Salió el dron tripulado. Sí. Y ese es el que nos movemos nosotros. Una cosa para la gente que le interese. Todos los domingos estamos en el aeropuerto de Melilla y damos una vuelta aérea por todo Montevideo. Y a precio muy, muy en cuenta. Y pueden filmar. Pueden filmar, no hay ningún filmar. Problema. Nosotros después vamos a pasar las imágenes, ahora creemos que no es el momento, después vamos a pasar las imágenes de todos estos vuelos que hicimos, que nos fuimos alejando de la lluvia. Acá no llueve, ¿vio? Acá no llueve. Acá está lindo. Saludamos a la gente de México que nos está escuchando también, nos lo decía en la sala de chat de www.monoculo.com, les decimos que pueden ahí comunicarse también, son de las tantas opciones, hay infinidad de opciones, celulares, sala de chat, redes sociales, Correo. Es como una cosa de locos. Hoy por hoy, realmente, el no se comunica el que no quiere. Vamos entonces, nos subimos al dron, escuchamos algo de música y ya nos vamos para Valencia. ¿Vas a pasar por el baño primero? Que vaya calentando la turbina. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Ahí pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Quieta la cosa acá, Warren. Acá es pura naturaleza, ¿eh? Sí, es otra cosa. Es, ¿no?, el óxido que se respira del mar. Es otro aire, ¿no? Del mar. Sí. Del mar. Estamos en Balizas. Vamos no, a volver. No es una a... casualidad. No. Vamos a volver a Punta del Este. Le decimos a la gente, porque bueno, también tenemos una figura importantísima que se va a hacer presente, pero en Balizas también. También. Y además. Nos debíamos esta visita a un lugar tan castigado. Tan injustamente, ¿no? Injusta e inoportunamente castigado. Porque fue el comienzo de la temporada. Sí, cuando todo el mundo se está aprontando para largar. Totalmente, y ahí parece que pasó a ser el peor lugar del mundo. Sí, el lugar más violento. Claro, y justamente por eso es que nosotros queríamos acercarnos hasta acá para comprobar en vivo y en directo lo que es esto, y esto es paz. Es pura paz, tranquilidad, naturaleza, un paraíso en la costa uruguaya. Totalmente. Siguiendo comentando las cosas, porque realmente uno se debe a la noticia, este suceso del que estamos hablando, de la nieta de una chef. Sí, un suceso que aún no se ha dilucidado. Todavía está en investigaciones, nosotros estuvimos tratando. La verdad, pusimos la caja de banana y la nuestra. Exactamente, nosotros teníamos la concesión de CSI Chui, y ahí tenemos el CSI Chui, tiene todas las cajas de bananas Doll. Sí. las teníamos nosotros, y bueno, cuando surgieron las pruebas dijimos, acá estamos nosotros para colaborar. Y bueno, y así es como se ha ido llevando adelante el caso, sin mucho adelanto, porque el procedimiento inicial, antes que nosotros comenzáramos, fue muy desprolijo. Sí. Y se destruyó la escena del crimen prácticamente. La evidencia. Tuvimos que agarrar y hacer meter en cana a uno porque plantaba droga en vez de por asesinato. Sí. Fuimos los encargados en decir, debe haber sido este, sí, debe haber sido este otro, y así fueron desfilando todos, ninguno cantó. Sí, también hay que decir, la verdad, que la propuesta que nosotros teníamos en base al estudio de la prueba, uh-huh, era, indicaba fuertemente un suicidio, y fue algo que nunca nos llevaron el apunte, sí, pero por algo hasta ahora no se encuentra nadie. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Totalmente. Lamentablemente, bueno, esto todavía está sin aclararse, pero bueno, lo que pudimos hacer lo hicimos, sí, y estamos dispuestos a cada vez que nos convoquen a estar ofreciendo todo nuestro asesoramiento en estrategia, sobre todo, que es un poco lo nuestro, ¿no? A veces uno dice, quiero saber, no hay que saber tanto, hay que saber ciertas cosas, y con saber ciertas cosas se aclaran los crímenes. Claro, es así, además no hay que estar cebando al público con información permanentemente, información que termina siendo reiterativa, porque no hay tantas cosas que pasen. Claro. Entonces, hay que manejar la cosa, es un tema muy largo y muy profundo que nosotros dominamos y no podemos decirlo acá rápidamente. Eso va, irá en el programa de cursos en el año que viene y se hablará. Comunicación criminalística es un tema muy importante y hay que saberlo hacer. No se hizo. Y además está descuidado. Está descuidado. Recién se está poniendo énfasis ahora, ¿no? Sí. En eso. Mira ahí está tocando el tambor. ¿Hizo la llamada? Quiere ser la llamada de baliza. Claro. Pasan allá, a lo lejos los vemos. Ya es otra cosa, ya tiene más jeitinho. Claro, acá es una zona medio brasilera, ¿no? Exacto. Medio ahí. De frontera. Y estábamos hablando de otras cosas a nivel nacional que me gustaría mencionarlas. Usted hablábamos de las rebajas, de los precios y de la situación del parque automotriz que se está dando en nuestro país. Y realmente, si ante la perspectiva de que haya petróleo en Uruguay, que ya hay. Claro, que hay. Se pueda sacar, empezar a explotar. Claro, que ya está, y tomando en cuenta las opiniones de los inversionistas que decían que hasta si baja a $20 el barril sigue siendo negocio, uh-huh, hay que tener mucho cuidado y no engolosinarse con eso. Ya el gobierno nuestro que establece el precio del petróleo, primero en 100, ahora en primero en 100 cuando está 60, ahora que está en 40, en 60. Si mañana llega a estar en 20, flaco favor nos haríamos si bajamos el precio de la nafta. Y ese es otro concepto que hay que tenerlo bien clarito. Hay que un poco desarrollarlo, porque a primer golpe de oreja dice, ¿qué sorete? ¿No quieren que baje la nafta? No. Queremos seguridad. Claro, seguridad, el inversor necesita seguridad. Nosotros no le podemos decir a una corporación internacional importante que viene e invierte para la extracción de petróleo y todo eso, que después le vamos a pagar dos mangos. No, jamás. No, jamás. Le vamos a pagar mucho más. El petróleo más caro del mundo va a ser el de acá, porque además, tiene que ser el mejor. Y además, si es necesario, lo subvencionamos. Claro, ¿por qué no? No tenemos ningún problema. Es una industria de interés social, va a haber mucha gente trabajando en eso. Tenemos que apoyarlo y no podemos dejar que caiga el precio. Totalmente. Y dentro de esas iniciativas que habíamos pensado era establecer, bueno, no, y lo que decía, que hasta si sale 20 pesos el dólares el barril, igual ya las autoridades nuestras han dicho que no va a bajar la nafta, que no bajaría, lo sumo, 10%, pero no va a bajar, sí, más. No. Y eso que puede resultar antipático, como decíamos hace un minuto, al contrario, es seguridad. Porque con eso, ¿qué logramos? Primero, que no se sature las carreteras de autos. Sí. Que evitemos que cualquier piojo tenga auto. Que al final, quien tiene un auto, quien gasta sus buenas platas en comprarse un auto de alta gama, al final no lo puede disfrutar. Claro, además porque están todos los pichelas adelante con unas catraminas que van a 20 y uno no puede andar. Pero hay una cosa muy importante, Flavio. Alguien que es ordenado, organizado, metódico, al comenzar el año hace su plan de inversión. Dice, ¿cuánto voy a gastar en nafta este año? El precio de la nafta es tanto, puede subir tanto, puede bajar tanto, ta, ta, ta. En Uruguay es fácil. Porque uno ya sabe lo que va a salir a fin de año. Sí. Y entonces hace tal, bueno, yo me separo, toda esta plata es para la nafta. Y la guarda en una latita. Y así va haciendo con todo. Porque eso es lo bueno que tiene Uruguay, es predecible. Totalmente, es lo que da certeza. Es serio. Exacto, es serio. Eso da certeza y da seguridad a nivel país. Por y eso es muy apreciado por los inversores. Por eso somos un país considerado siempre en primera línea. Somos grado A, inversor. Otros países ya quisieran estar recibiendo. Recordemos que estuvimos, perdimos todos los grados que había que perder. Estuvimos en la peor de las situaciones. Y ahora la remontamos. Ahora, como decimos siempre, lo fácil no es llegar, es mantenerse. Ahora hay que mantenerse. Y para eso hay que tener orden, respeto y seguridad. Totalmente. 096-852-858, 098-966-452, para que ustedes se comuniquen, nos hagan llegar sus mensajes. En la sala de chat siguen hablando un poco de la proyección uruguaya y la proyección país, con gente fuera de frontero que está participando y en muy buena forma, muy educadamente. Uno no diría que de otros países pudieran llegar a escribir correctamente, y sin embargo lo están haciendo. Creo que increíble, muy bien, muy bien. Realmente ahí da para felicitarlo. Hablábamos hace minutos de la situación que estamos atravesando, de la ausencia de embajador. Sí. Hay señales muy confusas que queremos mencionar, que a mí en lo personal, creo que usted también, Warren, me preocupa. Uh-huh. Por un lado, lo que dijimos, no tenemos embajador de Estados Unidos. Sí. Muy grave, muy feo. Muy feo. Es un ninguneo. Y por otro lado, vemos con preocupación el comunismo que ha invadido Obama. Sí. Que ya está, ahora quiere ser amigo de Cuba. Nos cambió, Flavio, nos cambió. La verdad es esa. Nos cambió, cambió figurita. Chau Uruguay, hola Cuba. Sí. Chau Pepe, hola Raúl, o Fidel si está, sí. No sé, el que venga. Pero lamentablemente fuimos tratados como carne en un mostrador. Uh-huh. Y yo la verdad que este Moreno no lo veo bien, y veo que ha tenido una... ¿Vio esa serie que pasan de los políticos de Estados Unidos que tienen todas esas estratagema y esas cosas raras que hasta matan gente para lograr sus objetivos y todo? Este es así, es así, es malo, es negro malo. Exactamente, ya el hecho, uno puede a veces decir, bueno, está bien que se pruebe con un negro, pero ya está probado, ya pasó, ya demostró, y si no hacen algo, y si no toman medidas, va a seguir haciendo. Se acabó. Lo último que hizo fue mandó a la esposa a Arabia Saudita, y no la mandó ni con un pañuelo. Que allá andan todos tapados. Y la negra andaba toda con los pelos al aire, una vergüenza. Sí. Se ganó el odio de todo el Islam. Totalmente. ¿Cómo está el Islam? Está tremendo. Ah, es una cosa que también da que nosotros lo respetamos mucho. Es sí, una creencia, una cultura que la respetamos mucho. La conocemos y la respetamos. La conocemos en profundidad y por eso la respetamos. Y no tenemos posiciones paternalistas sobre ellos. Otra de las cosas que vamos a hablar después es el tema de la educación, que también está, también es caro a nuestros intereses, porque nosotros tenemos que tener un pueblo preparado. No nos podemos permitir dar un paso atrás a nivel global. Si somos puntas, tenemos que seguir siendo puntas. Adelante. No sirve el puesto 36, no es nada. No. Tiene que ser el 1. Somos el 1 con respecto al consumo de whisky. Bueno, que sirva de ejemplo. No. Somos el 2 ahora. Ya, me hace caretada. Y bueno, yo no tengo la culpa. La culpa son todos los mongólicos estos que en vez de. Que ahora toman Ferné. Ahora toman Ferné. No, pero ¿y por qué? Y porque le copian a los porteños, si acá son así, son todos copiandines. Viene un porteño y toma Ferné con Coca-Cola, y ahora todo el mundo dice, Ferné con Coca-Cola, Ferné. Y no tenemos mal. Y kiwi nada. No tenemos mal en primer lugar. ¿Y quién no deja de importar más Ferné? Pero hay medidas para hacer, digo. No sé, yo no sé. La realidad es esa. Juventud de ahora, que está toda con la cabeza podrida, toma Ferné, no toma kiwi. Los que tomamos kiwi somos los que tenemos más formación. Claro, más universitario. Claro, más universitario, más otra cosa. Pero la muchachada de ahora, ahí le toman esa porquería con Coca-Cola. Es una inmundicia. Yo no lo probé Además, ya el color no me gusta. No, parece pinche oscuro eso. Exacto. Bueno, se viene un artista que también fue éxito el año pasado y está aquí en Balizas. Esperemos que esta vez sí lo podamos disfrutar como corresponda, ya como corresponde. Sí, además nos está corriendo el tiempo. Y todavía tenemos pila de cosas. Se eu te pego, delícia, delícia. delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te... Ei, acá se puso libre. Nivel internacional, sí. Un exitazo. Sí, realmente. Del año 2012. Pero es como si fuera de hoy. Esto no pierde vigencia. La gente cómo se disfruta. Hay que aclarar a la gente que no sabe portugués que la expresión ay si te pego no es de golpear, no es de castigo, es si te agarro. Claro. Después no sé, después la puedes pegar, pero no es la idea. No, es bueno aclararlo, pues si no se puede entender que hay una intencionalidad. Claro, una violencia de género. Nosotros exacto. Estamos en contra. Total. Casi siempre en contra de eso. Se está cortando el... Yo me quiero morir. Bueno, vámonos de acá. Ah, pero la gente está contenta. Y bueno, pero está, pero nosotros no podemos estar en estas condiciones. ¿Saben la canción? Sí. Delicia, delicia, así no se me mata. Están pisando los cables. Sí. Se la arregló. Otra vez. Llame al coso. Tomamos el dron y nos vamos ahora sí para Punta del Este. Sí, esperemos que fue el único lugar donde no llovió, a ver si zafamos. Qué cosa increíble. Qué lástima, porque esto no le hace nada bien al país, estas lluvias permanentes. Digo, no porque deje de ser lindo Uruguay porque esté lloviendo, porque igual... Es más lindo. Pero hay gente que dice, no, yo quiero que algún día pare. Y bueno, ya va a parar. En Punta del Este no está lloviendo, no. Por lo menos. Llovió en Punta Espinillo. Llovió en Pocito. Llovió en Paliza. Pero estamos. Y acá está lindo el dron, ¿eh? Está lindo, está calentito. Está calentito. Además tiene el olor a nuevo. Como los autos con el olor a nuevo, este sí. Tiene olor a dron nuevo. Exacto, y los plásticos. Sí. Bueno, resistente, flexible. No. Y estamos cerquita, esto es un viaje. Es una pasada, no da ni para pensarlo. Y ya estamos llegando. Vamos a bajar de una a Punta del Este. Sí. Acá en la parada 1. En la parada 1, por favor, señor chofer. ¡El que sigue el monóculo! Siempre paga, ¿eh? Sí, es otra cosa. Realmente un programón, ¿no? un programón y nos quedaron muchos temas sin tocar, no pudimos. Íbamos a hacer la defensa del Toto, que está masacrado en las redes, y nosotros tenemos evidencia para defenderlo, pero no podemos, el tiempo no nos da. Esto es una fiesta y queremos disfrutarla también. También nos merece, claro. Un poquito de cachengue, ¿no? Claro, además hay una chiquilina que está mirando allá y bueno, como que tenemos que ocuparnos de otras cosas. Totalmente. Un verdadero placer. Hay posibilidades de que estemos en el acto de asunción de Tabaré Vázquez. Reasunción. O la despedida y homenaje de Mujica. Vamos a ver, porque hay gente que dice que no lo quiere hacer eso. Sí, no sé, pero ¿el 1 de marzo dice usted o en febrero? O el 28 de febrero. Estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí, no sabemos. La ventaja que tiene el 1 de marzo es que es feriado. Bueno, eso es una ganancia. Pero ¿qué pasa aquí? Es domingo. ¿Eh? Es domingo, me parece. Qué divino. Qué golazo. Pero que no hagan el 2 entonces. Bueno. Porque el presidente no va a sumar, no va a subir, no va a pasar nada. No. Ese día que está todo cerrado. Claro, de hecho hay que ir al shopping. Claro. Tenemos que ir al shopping el domingo. Por eso. Claro. O al llanto. Pero bueno. Mire lo que es esto. Es impresionante, es además, lo que es toda la pendejada porteña, que no lo conocía, porque en Argentina no lo quieren pasar, están enloquecidas. Sí. Hay un trueno ahí. Te pido de rodillas, quiero parar. Y en el marco de esta de la arena natural, este artista realmente cobra, es el Arena Fest del Conrad, que estamos acá. 5 minutos. Qué espectáculo, impresionante. Nos tomamos el drone. Sí. Nos tomamos el drone. Vamos para Montevideo. La chiquilina sienta, aquella otra también. Sí, vienen con nosotros. Bueno, este está haciendo unos sonidos en drone inédito. Ay, tormenta de vuelta. Otra vez se largó. Ay, yo no sé si arranca. Yo que iba a bajar en Salina, quería bajar allá. Yo no me animo, porque vez que esto hay arranca. Hay que salir para Montevideo. Y derecho para Montevideo. La verdad que es bárbaro, hay cosas que a uno le reconforta, ¿no? Tenemos que saludar a la gente que estuvo en la sala de chat. Estuvo Bombonardi, Sigo. La loca del Escardillo, Zoraide y. ¿Quién más que no? Bombonardi lo dijo. Sí. Y Walkie Bunch. Walkie Bunch. No dieron, Warren. Bueno. Toma. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Yo soy Flavio, ¿no? ¿Cómo está usted, Warren? ¿Por qué duele todo? Te siento mojado acá. No sé qué es. ¿Nadie viene? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No sé. Hoy es un día. Yo no sé esto, no sé si es de día o de noche. No sé, ¿encontró el celular? No encontré el celular y un zapato me sacaron los cordones. Cinturón no tengo yo tampoco. Yo no sé. Yo no, lo que me preocupa es que yo no me cambié la ropa interior y no. Está. Y con esta tablilla no puedo ver si estoy desnudo o estoy vestido todavía. ¡Que venga alguien! ¡Que venga alguien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos, Flavio? ¿Dónde quedaron las minas? ¿Qué mina? Las que trajimos, las que venían del coso, de allá. Sí, coso. Me duele. ¿Usted puede mover ahí la cortina del biombo? No puedo mover un dedo. ¿Dónde está mi celular? ¡Quiero mi celular! No veo nada, Flavio. No sé, ¿está la luz prendida o está apagada? Está todo prendido y no sé si es de día o es de noche. No veo nada. No veo. ¿Vos te ves a ver si está lastimado? No veo nada. Estoy mojado, estoy sucio. Me duele. ¡Socorro! Alguien que venga. Que venga alguien de SECOM. ¿Llamó? ¿Usted llamó? Que venga alguien de SECOM. Pero si que, no puedo hay, llamar, si hay tengo que llamar, hay que llamar. Si no tengo el celular. 24 horas antes. Y no tengo el celular. No sé qué no pasa van en a Facebook. Venir. No, no sé qué venir. Pasa, no sé, no tengo. Perdí los contactos. Me borraron el chip. Que venga un doctor. ¡Que venga un doctor! De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.